rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ya estamos en comunicación una vez más en este Enredando las Mañanas con Rubén Matu, delegado de los trabajadores del EAR, que está en el corte de la Panamericana en el contexto de la Jornada Nacional de Lucha de los Trabajadores por los Trabajadores del EAR. Hola Rubén, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, ¿vos? ¿Cómo están las cosas ahí en la Panamericana? No, nosotros nos encontrábamos dirigiendo una caravana solidaria, una empresa también de capitales norteamericanos, a Johnson Control, que se ubica a unos 6 kilómetros de distancia acá de Pacheco, para solidarizarnos con ellos, porque bueno, también hay despidos discriminatorios, persecutorios, de parte también de Lesmata, que marca a cada trabajador que se quiere organizar para pelear por mejores condiciones de trabajo. Nos encontramos en ese sentido hasta Johnson Control, y en la armería no tuvo mejor ocurrencia que cortar Panamericana, que generar un caos donde no la había. Nosotros nos dirigíamos en forma pacífica hasta donde se encuentran los trabajadores bloqueando la planta, para que están obviamente peleando al igual que nosotros por su puesto de trabajo, mientras hay despidos, suspensiones en toda la industria, Gendarmería Nacional, al igual que Lesmata, al igual que la policía bonaerense, juegan claramente un rol de defensa de las multinacionales norteamericanas que o las multinacionales de monopolio, sean alemanas o sean estadounidenses, defendiendo los intereses de las patronales, y pretenden que los trabajadores aceptemos los despidos como si nada. Rubén, te hago una pregunta. ¿Hace cuánto es que está el conflicto? Recién tratábamos de recordarlos con los inicios. Desde el 27 de mayo. Nosotros, primero la empresa suspendió en forma ilegal a 330 compañeros, luego ingresaron 100 compañeros a trabajar, quedaron 220 compañeros fuera de planta, ellos se los suspendió sin goce de sueldo. Nosotros denunciamos cada paso dado por la empresa, el ministerio lo reconoció como ilegal. Notificamos también, de hecho, a nuestro sindicato, luego la empresa avanzó con despidos masivos, dejando 240 familias en la calle. Al día siguiente nosotros arrancamos la medida dentro de planta. Al otro día no nos dejaron ingresar a todo el cuerpo de delegados, y bueno, ya venimos con un conflicto de más de 2 meses, donde venimos demostrando que la que está en la ilegalidad de la empresa, que argumenta una crisis que no tiene, pero parece que para las autoridades, tanto el gobierno nacional como la fuerza de seguridad, sea nacional como la gendarmería, provincial como la infantería, para lo único que están es para reprimir a los trabajadores y para garantizar los planes de apoyos como líder. Quien está hablando acá en Enredando las Mañanas es Rubén Matu, delegado de la fábrica LEAR, que está en un conflicto, como él mismo decía, desde el día 27 de mayo. Te pregunto, Rubén, ¿cómo está actualmente el grupo de trabajadores, digamos, que está sosteniendo este conflicto hace ya tanto tiempo? ¿Cuál es el nivel de organización que ustedes tienen y cómo vienen llevando adelante esta dura pelea? ¿El nivel de qué, perdón? Internamente, digo, ¿cómo está la organización de los trabajadores? No, los trabajadores están con buena moral, sabiendo que podemos ganar este conflicto, que tenemos, depende solamente de nosotros, que contamos con mucho apoyo de la solidaridad, que contamos mucho apoyo de organizaciones obreras, de organismos de derechos humanos, como Madres Plaza de Mayo, diputados como Cristian Castillo, como Néstor Pitrola, como Nicolás del Caño, que nos vienen apoyando. Hemos contado también con el apoyo de diputados como Chino Navarro, Frente para la Victoria, con bloques políticos de diferentes fuerzas, como el Frente para la Victoria, el FIT, el FAB, se han pronunciado Yasky, se ha pronunciado Micheli, se ha pronunciado Moyano. No, en ese sentido, los trabajadores se encuentran más firmes que nunca, y vamos a seguir peleando hasta que lograr nuestros objetivos, que reincorporen a todos nuestros compañeros y que se reconozca la comisión interna, como ya lo ha hecho la justicia, obligando a Lesmata a suspender los efectos de la asamblea mediante un fallo judicial hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Rubén, para ir cerrando, te hago una pregunta. ¿Qué evaluación hacen ahí entre ustedes de cómo lo está cubriendo la prensa, digamos? ¿Se logró instalar el conflicto de los trabajadores del EAR logró llegar a los medios masivos. ¿Cómo evalúan este laburo en los medios que vinieron desarrollando? No, nosotros creemos que es positivo, que obviamente dependió de nosotros y de todo lo que hicimos para lograr instalar, también del apoyo que hemos recibido de parte de la sociedad. Nosotros caminamos por donde sea y sabe todo el mundo de nuestro conflicto, de la pelea que estamos dando. Creemos que en ese sentido es un caso testigo donde los trabajadores de LEAR estamos firmemente convencidos de que tenemos que pelear para que todos nuestros compañeros vuelvan a su puesto de trabajo. En ese sentido creemos que todo lo que venimos haciendo es para justamente hacer conocido nuestro conflicto. Ahí tocamos cine los camiones, tocamos cine las camionetas, los autos, salvo algún auto de gerente, algún auto caro, que mucho no le gusta lo que está pasando, porque pero creemos que en ese sentido, como por lo que vos me preguntabas, que incluso hay un sector de periodistas que se ha pronunciado a favor nuestro. En ese sentido creemos que es positivo, hacemos un balance de más que positivo de todo lo que venimos haciendo hace ya más de 2 meses, y por eso los compañeros siguen más firmes que nunca. Rubén, y tengo una consulta, ¿cómo va a continuar la jornada de lucha de hoy y de los días que siguen? Y hoy, mira, nosotros nos encontrábamos yendo hasta Johnson Control para bloquear, acompañar a los compañeros en el bloqueo de esa fábrica, porque sabemos bien que también es de capitales norteamericanos, que Ford puede parar en cualquier momento, porque en 3 o 4 horas de bloqueo de fábrica se puede llegar a afectar la producción de Ford. Y es nuestro objetivo, porque Ford está metida también en todo esto, Ford está importando mazos y permitiendo que LEAR banque un conflicto de hace más de 2 meses, cuando antes no podía pasar. LEAR no podía bancar un conflicto ni por 3 días, porque el sistema que lleva de producción de su tintán no se lo permite. Por eso que ha, entre LEAR, Ford, SMATA, Ministerio de Industria, Ministerio de Trabajo, han pergeniado todo este plan para desbaratar y terminar con la organización, o intentar terminar con la organización que venimos llevando a los trabajadores de LEAR hace ya algunos años. Bueno, Rubén, te agradecemos muchísimo aquí desde Enredando las Mañanas, y me imagino que seguiremos en contacto si esto continúa. Sí, esto seguramente va a continuar. Ya tenemos un cierre de planta de 15 días y nosotros vamos a profundizar las medidas, por eso vamos a bloquear cada fábrica que afecte la producción de Ford, porque acá Ford está metida en todo esto y nosotros no vamos a permitir que ni Ford, que torturó a trabajadores en el 76 dentro de sus pinchos, el líder que intenta dejar 200 familias en la calle, salgan con sus planes. Vamos a estar ahí, Rubén, para seguir cubriendo lo que sucede con la lucha de los trabajadores de LEAR y de todos los trabajadores y trabajadoras. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Un abrazo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.